Y Ricardo Mini te saludan, buen día. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo les va? ¿Qué dice, Lo seguís maestro? escuchando, es importante tu respuesta, ¿eh? Sí, lo sigo escuchando, tengo que hacer una confesión. No soy de las 6, soy más 7 menos cuarto, 7, ¿no? Ah, está bien, está muy bien, bien. Está muy bien. Tipo, Entonces, ¿viste? soy el segundo turno. no te obligamos a levantarte más temprano hoy, lo que nos deja a nosotros con nuestra conciencia tranquila también. Willy, Sí, ya está, ya. Por salir para Entre Ríos porque estamos de elecciones en la provincia. está muy bien. Willy, no sé si escuchaste, si venías escuchando la radio, pero hablamos un poquito de lo que pasó esta semana en Trigar. Queremos hablar de la situación del trigo, un crecimiento espectacular. Pero el tema que estaba recorriendo los pasillos todo el tiempo y también estuvo arriba del escenario era el AHV4, ¿no? El trigo transgénico. Hay una decisión que se tomó de no aprobarlo por el momento, esperando a ver qué pasa con los mercados. O sea, que la empresa negocie en los mercados a ver si alguno se lo aprueba para dar un paso adelante. ¿Es así o hay alguna otra instancia en la que se esté en este momento? No, no, es esa instancia, digamos, tenemos que tener certeza de que los mercados, si hablamos de los mercados, no solamente de las aprobaciones oficiales, sino de los compradores, ¿no? Imagínate una situación donde el Estado de Brasil apruebe el evento y bueno, los molinos te lo compren con descuento. Me parece que toda la cadena de valor lo ha tomado como una posición, hemos consultado a todos, estos, ustedes saben, ha habido mucha conversación con toda la cadena de valor, y bueno, y ese es un punto donde no podemos poner en riesgo este cultivo que ha crecido tanto, que se ha expandido en la exportación, lo que significa, y me parece que además, vos lo comentaste hace un rato, y bueno, yo lo viví también allá en Trigar, los compradores son claros en este punto, ¿no? Desde Brasil hasta, bueno, los países del Norte de África que estaban. Y Teo, a ver, con el tema de la soja, también de la misma empresa de Bioceres, se hizo algo particular que se les dio una aprobación, pero al referéndum de que lo apruebe China. Me parece que solo China o por ahí otro mercado. Corregime si me equivoco. ¿Por qué en este caso no se puede hacer lo mismo? Mira, las aprobaciones de este tipo, la verdad es que habilitan después a tener una comercialización. Todo esto es en función del riesgo de que eso pase. En el caso del trigo, realmente también estamos trabajando otros conceptos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en el mundo estamos trabajando en defensa del low level presence contra la no presencia, ¿no? Que sería un camino para ir avanzando en estas cosas, pero hoy no está la situación para que en el caso del trigo pudiéramos correr este riesgo, o pudiéramos correr un riesgo de algún escape, y nos significaría realmente destruir el cultivo de invierno, destruir las rotaciones. Por eso ya te digo, en consenso con todo el sector privado, es que no tomamos posiciones que puedan significar un riesgo, porque además, y ustedes lo comentaban recién, para mucho, para la calle a veces está el tema de que hay trigo transgénico, ¿entendés? Entonces, la sola aprobación también genera a veces el costo de análisis o el costo de verificación y todo lo demás, ¿no? Gaucho, vos sabés que quiero que me ayudes en algo que es más conceptual, ¿no? Mi columna de hoy es Campo Política y la Argentina, que no nos podemos perder, y en una parte yo boceteo una teoría que es la curva de aprendizaje. Y vos dirás, ¿para dónde me lleva esto? No, ¿para dónde nos lleva la curva? Me preocupa. Exactamente, ¿no? Y entonces, Para arriba o para abajo. No, no, pero al contrario, bueno, la curva de aprendizaje tiene que ver en términos económicos, incluso hasta también educativos, con que uno al principio, hasta que conoce el terreno, va aprendiendo, va encontrándose en Lento. equipo, etcétera, va, ¿cómo te puedo decir? Va a ir solucionando temas. Y te lo aplico a la política y en especial a la agroindustria. Si ustedes tuvieran y llegaran a un segundo mandato, ¿no? Como Ministerio de Agroindustria, la curva de aprendizaje te jugaría a favor, y acá me imagino cosas que te he preguntado, ¿no? Ley de semillas, ley de tierras, más industrialización de los productos en origen, más llegada al mundo. ¿Sirve o no sirve? ¿Hay un aprendizaje que se acumula por golpearse, por errores que después pueda potenciarse en hacer mejores cosas? Sí, no, no me cabe la menor duda que, digamos, hay un montón de aprendizaje acumulado y además hay procesos en marcha, que también me parece que es la otra pata, ¿no? El aprendizaje es enorme. Después la generación de confianza, la generación de relaciones, vos hablabas del mundo, Imagínate el intercambio de con los mismos actores de países complejos como China o como Indonesia, seguir intercambiando con el mismo actor es parte de nuestro aprendizaje y el de nuestros clientes, ¿no? Y también dentro del sector privado. Volver a juntarse con una cámara, una persona que aunque la conozca del sector, no sabe cómo va a estar en el marco de la política, cómo se va a mover. Bueno, son todos aprendizajes nuestros y de los terceros con los que tratamos, ¿no? ¿Qué cosas vos, suponiendo que volvieran a ganar y incluso te dijeran, que se suponete que Echeverri se va de ministro de otra cosa, o te dicen, che, Willy, te haces cargo vos de la Secretaría de Gobierno, ¿qué cosas vos de esta curva de aprendizaje harías teniendo mucho más soporte político, ¿no? Porque de repente habiendo ganado y todo, te da un soporte político, o no, que hubieras necesitado para hacer más cosas? A ver, no quiero quedar... Es entre nosotros, sí, entre nosotros. Seguiría haciendo lo que estamos haciendo. Pero digamos, seguiríamos con el eje de mercado muy fuerte. Creo que una línea de trabajo en este sentido, y a lo mejor la reunión de hace 2 días de Bolsonaro con el presidente Macri se va a centrar en esto. El trabajo por el tema arancelario, abrir el mercado. Lo que estamos hablando hoy cuando decimos abrir el mercado es la voluntad política más el componente sanitario, ¿no? Sí. El mercado se puede ir. Pero la verdad que hoy las dificultades en muchos de esos mercados pasan por el tema arancelario para entrar a esos países. Yo creo que si vos me decís, empezamos una gestión, una segunda gestión en el 9 de diciembre con el mismo equipo, el eje está en trabajar los temas de aranceles que serían lo que nos detona en el mundo. Willy, lo decíamos al principio del programa, vos pasaste prácticamente los 4 años en cargos importantes dentro de lo que era primero ministerio y ahora secretaría. Te fuiste unos meses al Banco Nación, pero volviste rápidamente. Y estabas en el armado anterior, en la Fundación Pensar, trabajando también. Sí. ¿Cuál es el tema que vos dijiste, que ahora decís, no puedo creer que no lo hayamos podido sacar? Bueno, lo que era el lugar común, ley de semillas, obviamente, y creo que todavía nos falta una vuelta de tuerca en algunas economías regionales, encontrarle la tuerca que va con ese tornillo. Lechería fue un tema tedioso, quiero decir, pesado, no digo que esté solucionado, pero vamos por un camino, viste, en el barro y en primera, pero vamos marchando. En algunas economías regionales todavía tenemos dificultades. Yo diría que son los dos ejes, ¿no? Ley de semillas y ley de tierras también, ley de probablemente. Tierras, eso, sí. Y después algunas economías regionales. Willy, te agradecemos muchísimo la charla. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Chao, los sigo escuchando. Por favor, ahora vamos a ver. Ahora te voy a mencionar como caso práctico en la curva de aprendizaje. Me quedé preocupado por una cosa, porque Ricardo te metió un compromiso, porque ya te lo desplazó Echeverri para la próxima gestión. ¿Sí? No, lo mandé a un ministerio. Lo mandé a un ministerio importante. Esa parte no la tomé, te dije. Sí. Seguimos con el mismo equipo. Me di cuenta, quédate tranquilo, el lunes vas a poder entrar a Agroindustria sin ningún problema. Te mandamos un abrazo grande, Willy. Un abrazo y saludos al final del programa que voy a estar todavía. Chao, por supuesto que sí. Fue Guillermo Bernaudo. No me salía tanto, le decimos Willy, no me salía el nombre. Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Presenta las noticias.